Ha llegado la hora. Ha llegado el momento en que el misterio y la ciencia, los enigmas históricos y las conspiraciones se dan la mano. En este preciso instante se desclasifica Expediente FD. Todas las claves que permanecían ocultas serán desveladas. Expediente FDM, el programa oficial de Foros del Misterio, con Antonio Runa y Carlos Ruiz. Atrás quedó el tedio, el automatismo zombie que nos esclaviza y en general todo lo que es aburrido y negativo en nuestras vidas. ¿Por qué? Pues porque comienza Expediente FDM y eso es signo de que durante los minutos siguientes pues el mundo será más llevadero, un lugar un poco mejor. O por lo menos eso es lo que vamos a intentar todo el equipo de este programa. Un equipo que está comandado por Carlos Ruiz y este que os habla, Antonio Runa. Así que Carlos, un saludo, socio. Un saludo, amigo, a ti y a todos nuestros oyentes. Tienes que haberme visto la cara que he puesto. Tienes que haberme visto tú la cara que he puesto yo cuando has comenzado así de una forma tan rara. Tan positiva y... Sí. Hombre, yo creo que... Este que se ha fumado. En tiempos como estos, un poquito de positividad no viene mal. Más aún cuando aún seguimos aquí con vida. El mundo sigue entero. Ha pasado ya el 11 del 11 del 11 y no ha pasado... Bueno, en teoría no ha pasado nada. Vamos a ver si hoy... descubrimos si ha pasado o no ha pasado, Carlos. Que lo vimos si han pasado cosas. Bueno, lo que sí ha pasado es que parece ser que se ha descubierto un gen del suicidio, ¿no? Pues sí, era una noticia que yo te quería comentar, a ver qué le parece a los oyentes. Según parece, pues hay mucha gente que tiene un gen y si tienen ese gen, pues resulta que son más proclives a quitarse la vida. ¿Qué te parece? Pues me parece algo un tanto extraño, no sé. Hombre. Según la noticia, se han revisado los resultados de 11 estudios previos y con datos de 3.350 personas, de las cuales 1.200 sí tenían esos antecedentes de conducta suicida. Hombre, yo creo que nadie duda de que son pues los avatares de la vida los que pueden provocar situaciones en las que la persona sopese el suicidio, ¿no? Pero yo creo que aquellos que, bueno, según este estudio... Bueno, pues los que tengan cierta configuración en el gen BDNF, que así es como lo han llamado, gen BDNF, bueno, pues son más propensos a abandonarse a la desesperanza y a matarse a sí mismo, ¿no? Este estudio del gen BDNF nos dice que es posible pues establecer un método práctico para tratar en el futuro ciertos trastornos del estado de ánimo que suelen derivarse en suicidio en muchas ocasiones. No, es más, el gen BDNF... ya estuvo implicado en otros estudios que se realizaron sobre el suicidio, así que pues hay que decir que este gen pues tiene mucho que ver con el sistema nervioso, que por ahí es donde apuntan los tiros, ¿no? De todo esto se entiende que la investigación que han llevado a cabo un equipo de científicos del Centro para la Adicción y la Salud Mental de Toronto, en Canadá, en la que se ha confirmado en esta investigación que entre las personas con trastorno mental diagnosticado, las poseedoras de cierta variante genética tenían un mayor riesgo de conducta suicida que las demás, que son los que decías tú, de las 3.352 personas de las que habían analizado, ¿no? Habían analizado los expedientes, y de estas 1.202 sí que tenían o habían demostrado conductas suicidas. Así que tú imagínate, si gracias a esto pues oye, se pueden hacer tratamientos que puedan estar enfocados, ¿no?, a este gen y a que se detecten en individuos pues que tengan un alto riesgo de mostrar suicidios, pues el anticiparse a esto, ¿no?, y controlar sus reacciones depresivas, pues fíjate, estaríamos salvando muchos, muchos casos de suicidio. Esto no significa que vaya a dejar de existir el suicidio, porque eso es imposible, pero bueno, algunos casos sí que se salvarían, Carlos. Sí, pero bueno, según pone la noticia, parece ser que está esto en una fase un poco primigenia, ¿no? Tienen que esperar la corroboración de otros científicos para ver si pueden reproducir y ampliar pues los hallazgos estos que están realizando con este gen. Pero hombre, es un tema curioso. No sé, es que lo veo un poco tan ambiguo, no sé, que el suicidio tenga que ver con un gen que tenga que ser más propenso a qué, a la recaída, al no sé. Hombre, suena extraño porque hay muchísimos casos de personas que se suicidaron y que no tenían ningún tipo de antecedente en su propia familia. Si los genes pues es una cosa que se transmite de generación en generación, debería haber más casos antes. Pero vamos, familias de suicidas yo creo que no se dan muchos casos. Pero bueno, en fin, esto es lo que nos dice esta gente. Ya veremos a ver cómo concluye. ¿Qué hacemos? ¿Lo apuntamos para hacer un seguimiento o qué? Llevamos ya varios temas. Bueno, pues va. Pues ahora, ya sabes. Centro para la Adicción y la Salud Mental de Toronto, en Canadá. Escríbeles una carta y diles que si esto es fiable o qué. Vale. Y mientras, pues podemos empezar el programa y empezar a tratar nuestros temas. Vale. Hecho. Foros del Misterio, la plataforma indispensable para todo aficionado a los enigmas. Todas las revistas, todos los programas de radio, podcast y televisión, todos los documentales que te interesa ver. El misterio presente en todas sus formas, sin olvidar la historia, la ciencia, el ocio y la actualidad. Con su propia publicación digital, FDM, la revista. El rigor más exhaustivo en cada palabra escrita. Recuerda, Foros del Misterio es el portal donde se da cita a la más importante comunidad de la escena misteriosa. Foros del Misterio, mucho más que un foro, mucho más que misterio. Dossier FDM. Hoy en Expediente FDM tenemos a un maestro, mentor de muchos, veterano del misterio, referente de muchos de los que estamos en esto y divulgador nato de estos temas. Ya pasó en su día por aquí y ahora vuelve a hacerlo para analizar, siempre según sus estudios y análisis personales, la situación actual de este nuestro mundo. ¿Qué ocurre? ¿Qué está pasando? Todo está muy mal en todas partes y nadie sabe muy bien a qué responde todo esto. Nuestro invitado no es otro que Enrique de Vicente, director de la revista Año Cero, que no necesita de presentación y que lo tenemos al otro lado de la conexión. Enrique, estoy encantado de tenerte otra vez por aquí. Y yo encantado de estar contigo, Antonio, en Expedientes Foro del Misterio. Uh-huh. Como te dije, para mí es una ocasión excepcional de dirigirme a toda una serie de gente que son realmente fans del misterio, y para mí es un referente, como sabes, vuestra web. Bueno, sabiendas de las pocas entrevistas que concedes, ser el único podcast, ¿no?, en el que se puede escuchar tu voz nos agrada sobremanera. Bueno, es la realidad, pero por una razón muy simple. Total, ¿para qué repetir lo mismo una y otra vez, por un lado? Y por otro lado, bueno, yo pienso como tú que estamos viviendo tiempos muy especiales en los que todo se está acelerando, se ha acelerado y se va a acelerar cada vez más, y el tiempo cada vez cunde menos, así que hay que seleccionar qué se hace con él, y por eso es un placer estar aquí contigo, al igual que no, eso no quita que en algún momento vuelva a estar con alguien que es un íntimo amigo, que tiene un programa en Málaga, como es Miguel Ángel Pertierra. Pero vamos, así, esa selección de buenos amigos y que además permiten a uno expresarse desde casa. Yo vivo en el campo, Antonio, entonces el viajar para ir a uno de los programas que hay de difusión nacional, viajar hasta Madrid, tampoco me apetece mucho. Bueno, metiéndonos directamente en harina, hay que aclarar que esta entrevista la pospusimos, ¿no?, en su momento hasta que hubiera pasado el 11 del 11 del 11, y así podrás examinar. Sí, pero la pospusimos entre otras cosas porque yo te comenté que primero tenía una serie de viajes y luego yo quería pasar con mucha tranquilidad, prepararme para esas fechas que para mí me daba la intuición, y así se ha confirmado, que eran unas fechas importantes. Y no sabía en el sentido externo en qué dirección, pero en el sentido interno lo tenía claro, y bueno, así ha sido para mí y para otra gente. Pero lo cierto es que, bueno, el 11 del 11 del 11 ya ha pasado, y a primera vista aquí no ha pasado nada. Todo sigue igual, no ha habido fines del mundo ni nada. Bueno, que nadie habló de esto. Bueno, por lo menos tú no hablaste de fines del mundo exactamente. Pero bueno, ¿realmente se han producido cambios? Bueno, ni exactamente ni por aproximación. Tampoco ha pasado nada el 11 de enero de este año, ni el 11 de febrero, ni el 11 de marzo, ni el 11 de mayo. ¿O ha pasado algo, tú crees? Pero, ¿por qué el 11? No, no sé. ¿El 11 de marzo? No, simplemente porque tuvo lugar el segundo accidente, en principio, según lo califican, en nuclear de la historia, mayor accidente nuclear de la historia, que fue el accidente de Japón, como consecuencia de uno de los 7 tsunamis más importantes, mejor dicho, de los 3 en ese caso más importantes de la historia. 3 de los 7 han tenido lugar pues desde 2004 para acá, pero para mí fue un aldabonazo a la conciencia colectiva que parece que no hemos escuchado, que no hemos querido escuchar. Como tú sabes, en Fukushima han estado marcando durante mucho tiempo los medidores de radiación por encima del nivel que tienen de captación. Y el 11 de febrero, pues cuando yo hice algún comentario en el sentido de que ese día los militares habían arrestado a Mubarak, la gente decía, bueno, ¿y qué tiene que ver eso con las erupciones volcánicas que tuvieron lugar el 11 de enero o con la erupción de Fukushima el 11 de marzo? Nada, no tiene nada que ver. En ese sentido, tampoco ha pasado nada este 11 de noviembre. Salvo lo que ha tenido lugar a otro nivel, en el inconsciente colectivo y en cada persona, y salvo que se ha asestado un golpe a la democracia justamente en los países que fueron los gestores de la democracia, es decir, en Grecia, y el gestor del derecho romano por el que uno regimos, y que están dirigidos por los mercados, es decir, por dos individuos que son miembros de la trilateral de Bilderberg, y uno de los cuales, el italiano, ha sido también, aparte de eso, número 2 de Goldman Sachs, que es una de las empresas que han creado este remolino. Para mí eso, ¿qué quiere decir? Para mí, en mi lectura de las cosas, que no es una lectura mágica, sino es una lectura en clave del inconsciente colectivo, por hablar en términos junguianos, puesto que Jung ha sido el único el individuo que, saliendo del racionalismo, más se ha acercado a estos temas y que le ha puesto nombre a este tipo de fenómenos. Un nombre que le puso Carl Gustav Jung, que por cierto se lo puso en colaboración con un dotado psíquico notable, pero que es conocido como un gran físico, el descubridor de los famosos neutrinos, que han creado tanta polémica, Wolfgang Pauli, el físico Wolfgang Pauli con Jung, definieron toda una serie de coincidencias como sincronicidad, bajo el nombre de sincronicidad. Bueno, te decía que era un dotado psíquico porque es bien conocido, nadie tiene más que buscar en Wikipedia el efecto Pauli y va a entender qué es el efecto Pauli. La capacidad que tenía Pauli, que se supone que tienen otros individuos, de provocar alteraciones psicoquinéticas en el laboratorio. Hay otros que dirán que son meras casualidades. Bueno, acabas de esto último que has dicho a mí me ha extrañado un poquito. ¿Lo puedes explicar, esto de este tipo de reacciones, de algún modo fabricadas en laboratorio? Te lo he comentado como mera anécdota, es decir, como mera anécdota en el sentido de que las personas que desde el punto de vista de la ciencia y del pensamiento racional han abierto puertas hacia lo que nos supera, son individuos, los podría contar por cientos, te podría dar entre ellos nombres de varios premios Nobel, pero dos de ellos fueron Jung y Pauli. Y Pauli, Pauli que descubrió por intuición, porque él tenía un sexto sentido bastante desarrollado, los neutrinos, estos famosos neutrinos que han dado lugar a la polémica sobre el viaje en el tiempo, antes de que Fermi comprobara su existencia, pues este individuo era muy famoso en su época y entre todos sus compañeros porque era un físico que no era de laboratorio, porque alteraba todos los aparatos. Es más, una anécdota que encontrarán, no me quiero alejar, yo profundizo bastante en su historia, pero no me quiero alejar de lo fácilmente comprobable en Wikipedia, encontrará cualquiera de nuestros oyentes la historia de cómo incluso un día se averió un aparato y el físico, un físico notable que era amigo de Pauli, dijo, bueno, menos mal que no está Pauli cerca, porque le habríamos echado la culpa. Pero luego comprobaron que Pauli, que estaba de viaje, dijeron, es que está en tal ciudad de Stuttgart. Pero luego comprobaron que justo en ese momento había hecho una parada en la ciudad donde estaba ese laboratorio. O sea, es decir, es esa capacidad supuesta, según la definimos las personas que nos hemos dedicado a investigar los fenómenos, sí, que tienen algunos individuos de interferir en el experimento. En parapsicología hablamos de sí inhibidores, en este caso, digamos, experimentadores que interfieren negativamente en el experimento. En su caso, podrían ser vistos desde la parapsicología como efectos psicoquinéticos. Pero bueno, esto me ha llevado un poco a alejarme del tema, solamente te quería decir que puede sonar extraño que yo diga que lo que ha tenido lugar el día 11 del 11 del 11 es eso. Es mi lectura personal de los acontecimientos, mi lectura personal de las cosas, que no es personal, sino que sería compartida por toda una serie de gente a lo largo de los siglos, entre ellos muchos científicos notables que fueron al mismo tiempo iniciados en la tradición hermética. Y lo que estoy diciendo con eso es que si mi hipótesis es correcta, lo que va a ocurrir en un futuro inmediato, si es que mi interpretación de esos hechos es correcta, es toda una serie de acontecimientos concatenados, muy intensos, de base político-económica. Hombre, obviamente esto no es nada visionario, porque todos vemos la crisis en la que estamos introducidos, pero esa crisis se está convirtiendo ya y se va a convertir de forma inmediata en la más intensa de la historia, y para mí tiene dos opciones. Una, que el sistema establecido en el cual vivimos todos atrapados se renueve, como conformando un nuevo orden mundial, se fortalezca y nos mantenga adormecidos y nadie se entere de lo que está ocurriendo, como nadie se ha enterado de quiénes son los señores que de momento nos dirigen, digo de momento porque esto va a mucha velocidad y dentro de un mes no sabemos quiénes nos van a dirigir. Esa es una posibilidad, y la otra posibilidad, que va a ser paralela, la cuestión es cuál va a triunfar, que haya estallidos revolucionarios para decir basta ya ese orden establecido. Hay estallidos que ya han ido teniendo lugar, pero para mí el único que puede cambiar las cosas es una revolución psíquica. Si el ser humano no cambia, si el ser humano no se transforma, bueno, vamos hacia un pozo negro. Y tú me puedes decir que qué tiene que ver esto con nuestros temas. Para mí, todo, absolutamente todo. Bueno, tú has mencionado los mazazos que han recibido las cunas de la democracia, Grecia, Italia. Hay mucha gente que afirma que la democracia ahora mismo está en peligro. ¿Tú estás de acuerdo con esto? Bueno, hace ya mucho que está en peligro. No hace falta más que estudiar la historia, bueno, reciente, durante un siglo casi, del país, no de la cuna democrática, pero del país democrático por excelencia, según se supone que es Estados Unidos, como para ver que ha sido, que ha habido diversos golpes de Estado en diversos niveles, tanto en el máximo nivel, es decir, cosas de las que el presidente es ajeno, que se hacen al margen del presidente, hasta, bueno, ejecuciones o expulsiones de presidentes que eran indeseables, en el caso de John Fitzgerald Kennedy, el intento de quitarse en medio a Ronald Reagan, que falló en el año 81 para dejar en su lugar a un vicepresidente que él tenía, que era George Bush padre, exdirector de la CIA y persona muy al tanto, según está bien documentado, de todos los secretos de la investigación paranormal. Él ha seguido en directo y está bien documentado las primeras investigaciones sobre visión remota, persona muy al tanto también de la investigación OVNI, o el caso de Richard Nixon, bueno, que hubo un golpe de Estado contra él, como ha habido no un golpe de Estado, sino amenazas en ese sentido contra otros presidentes como Clinton con el escándalo sexual para que eligiera una determinada dirección y no otra. Y esto tiene todo que ver con nuestros temas. Porque si Estados Unidos está siendo dirigido desde los años 50 por lo que el teniente coronel Fletcher Prouty, asesor de Kennedy, llamó en un libro que está en internet accesible para cualquiera, The Secret Team, el equipo secreto. Es decir, si hay un equipo secreto que dirige el país, un comité 54/12, y no estoy hablando de ningún documento como Majestic 12 que sea dudoso, no, estoy hablando de historia de la inteligencia americana, el comité 54/12, que solo dependiente del Consejo Nacional de Seguridad, o tal vez dando órdenes al Consejo Nacional de Seguridad por encima del presidente, sea este nombre u otro, el Estados Unidos no está dirigido por su presidente. Su presidente, en ocasiones, en mi opinión, no se enteraba de lo que estaba ocurriendo, cuando ocurrió el golpe del 11 de septiembre. En otras ocasiones, en mi opinión, el presidente no estaba al tanto de teatros como ha sido la supuesta ejecución de Bin Laden en ese momento, posteriormente sí, para su desgracia, y tantas otras cosas. Es más, si esto es cierto, y yo no tengo duda de que lo es, cualquier secreto de los muchos que mantiene este gobierno secreto en sus manos, entre otros la presencia extraterrestre en la Tierra, y la relación de algún género con esa presencia extraterrestre o con un sector de esa inteligencia extraterrestre, es algo que se ha venido escapando al propio presidente. Así que todo tiene mucho que ver. Es más, para saber hasta qué punto tiene que ver, tendríamos que remontarnos a los comienzos de la historia. Porque para mí, lo que yo llamo, bueno, lo que han llamado sociopolíticos importantes desde los años 60, el establishment, el sistema establecido, mi interpretación de ese sistema es como un sistema que mantiene esclavizado al ser humano, que lo mantiene en la ignorancia y que lo condiciona desde su nacimiento, tanto vía la forma mental de la familia en la que vive, de la civilización, como con una reprogramación continua. Es decir, hay una metaprogramación de toda nuestra civilización que hoy en día es reforzada a través de medios muy interesantes, pero que refuerzan esa metaprogramación, como es la televisión global, como es mismamente Internet, ofreciendo otras programaciones alternativas, pero sin cortar con la esencial, que es romper nuestra cárcel mental. Como verás, en esta visión que yo tengo y que comparto con otra mucha gente a lo largo de la historia, tiene mucha importancia lo que está ocurriendo ahora. Porque, entre otras cosas, esta crisis económica en la que nos estamos adentrando, las cosas no son unilaterales, es decir, la crisis no está creada con alguien, con un objetivo concreto, no. Hay multitud de factores que influyen y cada vez el control se escapa más de las manos a quienes hasta hace poco mantenían el control, precisamente por la aceleración de los acontecimientos. Pero ¿qué ocurre? Que esta crisis, como tantas otras cosas, está siendo aprovechada, desde mi punto de vista, para distraernos de lo esencial. Lo esencial es que a la especie humana le ha llegado ya hace tiempo, pero cada vez más, la posibilidad de dar un salto evolutivo. Es decir, como consecuencia de toda la aceleración en todos los sentidos, en todos los órdenes, y como consecuencia también, aunque esto es más discutible, podríamos atribuirlo a una creencia que yo podría justificar, como también hay circunstancias cósmicas que apoyan este salto, las circunstancias objetivas son claras y simples. Es decir, en el primer mundo, no voy a hablar del resto, pero también en el segundo mundo, gracias a elementos como Internet, que es la biblioteca más inmensa que uno ha podido imaginar nunca, ahí tiene uno toda la información de la humanidad a su alcance. Ahí tiene uno técnicas de desarrollo interno increíbles, técnicas, por ejemplo, y hay miles de ellas, para conseguir las cuales un aspirante a monje taoísta se podía pasar 10 años en la puerta de un monasterio. Nosotros las tenemos en Internet, pero ¿qué es lo que nos ocurre? Que no tenemos la voluntad, la selectividad y el interés claro en utilizarlas para lo que se pueden utilizar, para provocar una revolución interior y para hacer extensible esa revolución al mundo. Lo que ocurre es que ese mundo no aguanta mucho más. Hemos leído hace muy poco en los periódicos más importantes que en 5 años los científicos consideran que el cambio climático será irreversible. Bueno, esa es una de las muchas amenazas que existen en el horizonte inmediato contra la supervivencia y también contra la libertad. No voy a enumerar muchas otras, pero tú sabes, los fundamentalismos religiosos, y desde luego las circunstancias económicas, entre otras muchas. Bueno, desde mi última intervención has tocado tantos puntos que yo ahora mismo no sé muy bien por dónde empezar, pero tengo aquí bastantes puntos que quiero que matices un poquito más. De entrada, bueno, tú has dicho lo de Internet. Yo estoy de acuerdo en que, sí, bueno, viviremos en los tiempos de la información, pero esta nos satura, nos abruma y nos agilipolla tanto que al final, en los tiempos de la información, nadie se entera de nada. Realmente es bastante complicado documentarse bien usando Internet. De hecho, ahí está la herramienta trampa, que es Google, que todo el mundo cae en Google, pero la verdad es que no es una herramienta muy útil para documentarse en condiciones. No sé tú qué opinas de esto, así muy rápidamente. Respondiendo a tu pregunta, Internet la conocemos como la web, la red de redes. Y la web es el nombre que se le da a lo que teje la araña. Es decir, Internet es una enorme telaraña, inmensa telaraña en la que hay multitud de informaciones, pero que también nos atrapa con una facilidad pasmosa. Nos atrapa a un nivel muy inmediato, como tú dices muy bien, uno se mete en Google, se vuelve loco y se queda hecho un zombie, o sea, enrollado en no importa qué tema, y si uno tiene un poquito de sensibilidad y de autoconciencia, uno va a comprobar, no me ocurre a mí, es que lo he hablado con mucha gente, que cuando se pasa unas horas en Internet buscando cosas sobre todo, pero también pegado en un chat, o en el chat yo no lo uso, pero digo en un chat por gente que me lo ha contado, o en Facebook, uno sale bastante zombificado. Además, en mi opinión, y esto es algo que no puedo demostrar de momento, pero creo que se demostrará en un futuro, también nos altera a otros niveles. Vamos a ver, al igual que los teléfonos móviles, ya no hay ninguna duda de que provocan claras alteraciones en nuestro cerebro, o sea, eso no hay duda de ningún género, desde el punto de vista de quien ha estudiado las tradiciones ocultas de diversos pueblos, no el ocultismo occidental, sino el oriental, por ejemplo, desde esa percepción del ser humano, el ser humano está compuesto por una serie de cuerpos. Es decir, después del cuerpo físico hay otros cuerpos sutiles o menos densos, como es el cuerpo etérico o el llamado cuerpo astral. Son formas de denominarlo. Esos cuerpos son algo etéreo en ese sentido de que no se puede medir ni constatar, no. Va desde el punto de vista de mi práctica, de mi conocimiento directo y de mis mi experimentación con gente muy diversa en este campo, que han incluido pues físicos, ingenieros, etcétera. Uno de los de las personas con las que me entrené en el trabajo en estos cuerpos era el físico Patrick Drouot, por ejemplo. Pues hay al menos una forma de percibir estos cuerpos, incluso provocar efectos sobre los mismos, porque a una determinada altura, a un determinado nivel del cuerpo físico, porque tienen una manifestación electromagnética débil. Es decir, si se manifiestan como campos electromagnéticos, son afectados por los teléfonos móviles, pero desde mi punto de vista son afectados también por Internet. Yo no descarto que Internet esté, no es que no descarte, lo creo, aunque no lo pueda demostrar, que Internet está siendo utilizado como una forma de alterar negativamente y de incrementar el adormecimiento de la gente. Ese adormecimiento, habrá gente que no le parezca evidente, bueno, desde mi punto de vista, sí. Vamos, más evidente para mí que esa manifestación que ha habido en Estados Unidos contra el sistema bancario, contra Wall Street, que no han pasado de 300 personas, pero bueno, eso ya son criterios. Bueno, yo aprovecho este momento para poner a prueba una teoría que yo tengo con respecto a esta labor que tú estás haciendo. Bueno, más que una teoría, es una hipótesis. Y es que, bueno, yo a base de oírte en programas de radio, de leerte por ahí en las revistas y tal, he alcanzado la conclusión de que tú, bueno, y otros como tú, no es que creáis que en estos tiempos que están a punto de llegar, el 2012, por ejemplo, no es que estos tiempos, como digo, vayan a traer más eventos que nos puedan cambiar que oportunidades de que nosotros podamos cambiar en sí mismos por nosotros mismos. O sea, que por tanto estáis asentando en las mentes de la gente que os escucha y os lee una base, ¿no? El pilar, que esta es una oportunidad para el cambio. O sea, yo creo que tú crees que las mentes de muchos pueden afectar a la realidad misma, cambiándola, no sé, modificándola, y que con el suficiente grado de, vamos a llamarlo, sugestión o condicionamiento, no sé muy bien cuál es el término, es posible. No, de voluntad y de conciencia. Vamos a ver, sugestión y condicionamiento son factores externos. Lo que yo te decía por definición, y no lo digo yo, lo dice otra mucha gente, es que cualquier cambio que venga de fuera no vale. Es decir, todas las revoluciones que ha habido, de todo tipo, y me refiero a la gloriosa revolución americana, a la menos gloriosa, digo, por las consecuencias, revolución francesa, a la mucho menos gloriosa revolución soviética, a la aún infinitamente peor revolución nazi, que tomó al asalto, como sabes, el Parlamento y la Nación, y a otras que ha habido posteriormente, Cuba, y un larguísimo etcétera, de todo signo, hemos visto a qué nos ha conducido. En principio, la Revolución Americana, como otras, pero la americana, fue gestada por un puñado de gente que eran iniciados en diferentes tradiciones esotéricas. Esto es algo que me hubiera gustado escribir. Había varios capítulos del último libro que publiqué que quería haber dedicado al tema, pero las circunstancias impidieron que los escribiese y que los incluyese en el libro. Pero, ¿qué ocurre? Que ahí gestaron un ideal, gestaron una nación que fuera la cuna de una nueva era. Y lo fue. Lo que pasa es que muy distinto al ideal que había detrás, que les estaba inspirando. Siempre cualquier cambio tiene que ser guiado por el individuo y no dejarse atrapar por ese cambio. Cualquier cambio, cualquier modificación, la debemos gestar nosotros mismos, y si no viene el cambio de adentro, no puede venir de ningún lado. Hay gente que cree no en los ovnis, sino en que puede haber seres extraterrestres, bueno, que han estado pendientes de nosotros a lo largo de la historia, y esa gente se pregunta, bueno, y si están ahí, ¿por qué no intervienen para parar esta locura biocida que hay en la Tierra? Es decir, para evitar que nos autodestruyamos. Es el ejemplo de tantas películas que ha habido en este sentido. Pues simplemente no pueden intervenir, no ya para evitar, sino ni siquiera para manifestarse, desde mi punto de vista, porque anularían nuestra evolución. Todo cambio debe ser provocado desde adentro. O sea, es el mismo ejemplo de los americanos, o los chinos, o los rusos, o quien sea, no pueden ir a salvar a nadie. se ha visto ya lo que ha ocurrido cuando han ido a intentar salvar o hacer no sé qué cosa en cualquier sitio. Ha sido el desastre más total. Bueno, pero entonces, si somos nosotros los que tenemos que cambiar el mundo, Enrique, ¿tú crees que realmente hay alguna posibilidad? Porque yo veo a la gente y nada más que están preocupados en el partido de fútbol del fin de semana, en el nuevo iPhone que se van a comprar. ¿Realmente hay esperanza? Bueno, tú lo has definido muy bien. O sea, no estamos ni siquiera preocupados porque dentro de un año a lo mejor estamos en la situación que los griegos están ya y se va a manifestar dentro de un mes, en que no son dueños de nada, ni siquiera de su país, como sabes, o tal vez no sabes, porque la mayoría de la gente no lo sabe. Hace un año el antiguo presidente de Grecia firmó un contrato por el cual renunciaba a los derechos constitucionales en favor de los llamados mercados, es decir, de los mercaderes del templo, de quienes realmente controlan y han controlado de muy diversas formas siempre este planeta, renunciando a todo. Es decir, que en este momento los acreedores de Grecia tienen derecho a quedarse con su oro, con sus tesoros nacionales, no lo digo yo, lo dice la ley, lo que se ha firmado, con sus islas. Pero bueno, eso no lo más grave, porque total, vamos a ver, aquí en España no nos preocupa mayormente que se privatice, digo en general, como tú has dicho, a la gente lo que le interesa es el partido de fútbol y cosas por el estilo. Pero ya a los más preocupados, no nos preocupa que se nacionalice, que se privatice el Museo del Prado o las autopistas, etcétera, etcétera. No, estoy hablando de algo más inminente, de qué va a ocurrir con nuestras pensiones, con nuestro dinero, con nuestro poder adquisitivo, si desaparece el euro, si se va a reducir realmente a la mitad, por ejemplo, nuestra capacidad, nuestro dinero, nuestros ahorros. Fíjate, la gente ni se preocupa por eso. Desde luego, para mí, estas son preocupaciones de un segundo nivel, pero que en este momento, es decir, mis preocupaciones están como más por encima, pero en este momento se convierten en las de primer nivel. Y sin embargo, la gente, lo has dicho muy bien, lo que sigue preocupado es de su partidita y su partido de fútbol o de lo que sea, de pasárselo bien. Y a mí me parece genial. Todo lo que sea pasárselo bien es perfecto. El único asunto es que cuando alguien empieza a abrir el ojo, cuando empiecen a haber protestas por todos los cambios que van a venir a nivel planetario, pero a nivel europeo concretamente, y la gente empieza a preocuparse por otras cosas, van a quedar atrapados en ese segundo nivel, en el nivel de la confrontación social, económica, cuando empiecen a ver que su forma de vida y su capacidad de alimentarse bien, de vivir bien, empieza a verse amenazada. Pero no se van a preocupar por esas cuestiones para mí más esenciales, que son, ¿existe posibilidad de cambiar internamente? ¿Existe posibilidad de desarrollar ese potencial humano tremendo que está demostrado que tenemos ese potencial humano? ¿Realmente hay algo más por encima de nosotros? ¿Hay otros niveles de existencia, de densidad, de realidad? ¿Otros niveles, yo diría, de densidad más que dimensionales? ¿Han tenido que ver esos niveles con la evolución de la Tierra desde un principio y están teniendo que ver ahora con la situación que vivimos, tanto negativa como positivamente? Estoy planteando algunas preguntas, podría plantear muchas más. ¿Qué ocurre? El interés por todo esto, que yo he vivido desde muy joven, en el año 62, descubrí estos temas cuando era un niño, y desde entonces he sido un apasionado. Todo esto se ve reducido, cosificado de alguna manera. Es decir, los que nos interesamos por estas cosas somos los amantes del misterio. Pues igual que hay otros, muchos de nosotros también, que podemos ser aficionados a cualquier deporte, somos aficionados al misterio. Al misterio en sí, sin ir más allá. Ese es el gran delito, la gran herejía que yo he cometido y que han cometido otra gente como yo, con los cuales no me voy a comparar en ningún sentido, cada uno tenemos nuestra forma, como han sido Freixedo, Faber-Kaiser y muchísima otra gente. Ir más allá, salirnos de la celdilla e intentar mirar por encima de este Matrix en el que vivimos atrapados. y plantearnos esas preguntas a otro nivel, más allá del misterio. Mira, nos estamos quedando atrapados por el juego de los misterios sin elevarnos por encima y sin intentar ver a qué conclusiones hemos llegado. Esto es lo que me ha ocurrido a mí. No me ha ocurrido ahora de golpe y porrazo. Te comentaba que he seguido con interés, aunque en internet no me meto apenas, pero Foros del Misterio es otra cosa, a raíz de que algún amigo me llamó la atención, que se está hablando sobre mí, y he seguido con interés comentarios que se han hecho sobre mí en Foros del Misterio, y entiendo el desconcierto de mucha gente diciendo, bueno, Enrique de Vicente, tantos años, se ha vuelto loco, se ha convertido en un mesías, en un iluminado. ¿Cómo es que está hablando de estas cosas? Bueno, yo me he dedicado a hablar de todas esas cosas y seguiré haciéndolo. Otra cosa es que lo siga haciendo con un enfoque distinto según veo que van cambiando las circunstancias. Y te digo que han cambiado. En este momento han cambiado esas que te he enumerado y otras muchas que te podría comentar a nivel, vamos a decirlo así, metapolítico. ¿Qué ocurre? Que yo no es que haya salido del armario. Te decía en una conversación personal, es que yo he estado fuera del armario siempre. Es que yo he intentado siempre decir, bueno, ¿qué saco yo en consecuencia de esta experiencia de mi vida? ¿Qué saco en consecuencia de haber entrevistado en su momento, últimamente no lo hago, a más de mil y muchos testigos ovni, mil y muchos, entre ellos, pues, una probablemente cuarentena de abducidos, muchísimos contactados y desde luego más de 150 pilotos, la mayoría españoles, que han visto ovnis y que en algunos de los casos no un solo ovni, sino el conjunto del fenómeno ovni que había en manifestación en el cielo español en ese momento, que podríamos interpretar, yo interpreto como una nave nodriza con objetos alrededor, eran vistas en tres de los casos por una veintena de tripulaciones simultáneamente. Yo de eso y de tantas otras cosas he intentado sacar conclusiones, aunque sean provisionales. Es todo tan provisional que yo voy cambiando momento a momento. Es decir, el 11 y antes del 11 yo cambio mis puntos de vista. Y el leer los comentarios de la gente en Foro del Misterio, no en otros sitios, en otros sitios que no es que ya no tengan para mí el valor de Foros del Misterio, sino en algunas ocasiones son absolutas porquerizas. Al leer esos comentarios, a mí me ha dado el pulso de lo que siente la gente, diciendo, bueno, probablemente yo no me estoy haciendo entender y probablemente sí. Se corre el riesgo, no lo tengo tan claro, de que haya gente que oyéndome a mí me sigan. Cualquiera que consulte mi página de Facebook va a ver que yo de gurú y de mesías tengo lo justo. No, me preocupa más que lo que yo diga pueda ser mal interpretado. Es decir, que si yo señalo una catástrofe, la gente está viéndolo como catastrofismo, en lugar de es un signo más, como es un signo más. El que haya sido apresado el gran faraón de Egipto, el que era intocable, Mubarak, o es un signo más que hayan llegado estos dos señores al poder en Grecia y en Italia. Son signos, así que sí voy a cambiar, voy a seguir cambiando constantemente mi forma de expresarme, pero hay algo que tengo claro. Si llevo tantos años dedicado al estudio, no de estos temas, de muchos temas, como conjunto, muchos, significa todos los que he podido y unos pocos más, intento interrelacionarlos. Desde siempre, mi formación académica, más allá de que estudié aquí en España publicidad, y luego, mucho antes de que existiera la Facultad de Ciencias de la Información, mis únicos estudios académicos son haber estudiado en la Sorbona antropología, historia de las religiones, historia de las ciencias, con un buen maestro. No de los más conocidos, allí he conocido a las grandes figuras de la antropología, ¿no? Pero tuve un buen maestro que era Jean Servier, que es autor de muchos libros, entre otros coordinador, editor de un voluminoso diccionario del esoterismo, diccionario crítico del esoterismo en dos volúmenes. Lo que te decía, Antonio, enrollándome tanto, es que intento sacar conclusiones. ¿Por qué? porque si no, mi trabajo sería baldío. Te habrás dado cuenta que yo he escrito muy pocos libros, que dedicándome muchos años a los ovnis, no he escrito ni un solo libro de ovnis, expresores de ovnis. Lo que tengo que ver es qué puedo aportar a la gente, a la humanidad, como consecuencia de tantos años de estudio y de experiencias. Bueno, a mí hay una duda que, en fin, me reconcome. Hay mucha gente que dice que estos extraterrestres, que de algún modo podrían estar vinculados a este equipo secreto que tú has mencionado antes, este gobierno en la sombra, que realmente es el que manda en la ciudad, por decirlo así, entre comillas. Bueno, tú dices que los extraterrestres no pueden de algún modo intervenir, y hay mucha gente que dice que no, que los extraterrestres ya están en contacto con los que realmente nos gobiernan. ¿Tú qué opinas? ¿O hay varios tipos de extraterrestres? ¿Qué pintan? Eso es totalmente especulativo, ¿eh? O sea, paso ya del nivel de las convicciones, de las conclusiones, al nivel de la especulación. Uh-huh. Es decir, y el nivel especulativo es gratuito, no estoy diciendo esto está demostrado, existen evidencias incontrovertibles sobre esto. Mis conclusiones, que son no solo después de lecturas o de haberme podido encontrar con algunos de los principales investigadores de estos temas en el mundo, pues entre otros recordaba recientemente un primer encuentro sobre fenómenos anómalos europeos en el que estábamos 30 personas y entre otros de Estados Unidos venían Jacques Vallée o venían Richard Haines, con el que he estado y he tenido largas charlas privadas en muchas ocasiones. Richard Haines, para la gente que no lo conozca, es uno de los popes de la investigación ufológica, ha investigado miles de casos de pilotos y ha investigado también muchísimos casos de abducciones. O estaban muchísima otra gente. Tanto eso como encuentros con otra gente, con científicos o con gente con un nivel de autoridad en el campo en el que ejercen, españoles y extranjeros, cuando alguno de ellos se ha interesado por el fenómeno ovni y se ha sabido más o menos en su ámbito, bueno, han tenido reuniones, encuentros interesantes que no debo detallar, aunque no me pidieron secreto a ese respecto. El conjunto de todo lo que he vivido, he escuchado e investigado, sí me llevan a pensar que es posible que la gente, un cierto nivel, primero, no tengo ninguna duda de que controla información que no se controla ni incluso a un nivel de jefes de Estado, es decir, de todos los jefes de Estado, y segundo, la hipótesis de que pudiera haber habido contactos, la considero probable, pero más allá de los contactos, colaboración, bueno, es especulativo, lo considero probable, ¿por qué? Porque creo que esa colaboración, o que esa relación, más que colaboración, relación de subordinados, ha existido a lo largo de la historia. Tendríamos que hacer un repaso histórico, no tendría ningún inconveniente, y yo te podría contar, Antonio, cientos de casos en los que ha habido esa relación. Podríamos repasar la historia, digamos la historia occidental, sin ir más lejos, pero también otras historias, para ver el nombre de cientos de personajes que han tenido relación con seres más luminosos que buscaban el despertar del ser humano o con seres más oscuros. Y yo creo que esa relación sigue en nuestros días, pero sigue de una forma más clara y más intensa. Es decir, como hipótesis la considero bastante probable. Me decías, ¿qué tiene que ver eso? Hay una podría haber especulativamente una ley de no intervención. Estamos hablando todo especulativo, porque de alguna manera eso responde a la gran pregunta, ¿y por qué no toman contacto? Hombre, yo daría una respuesta a esa pregunta. Primero, ¿no toman contacto quiénes? Si existen niveles de evolución, como hoy podemos concebir, esos niveles de evolución de las diversas civilizaciones cósmicas, si es que el destino de toda civilización no es autodestruirse durante su paso por el abismo tecnológico, que es lo que estamos pasando ahora, es decir, somos infantes, caminando sobre un abismo, el de la tecnología que acabamos de desarrollar hace poco y que aún no sabemos controlar. Si el destino de toda civilización, como han discutido algunos exobiólogos, no es destruirse necesariamente, tendríamos que pensar, y así lo han hecho científicos de gran talla, que existirían civilizaciones que tendrían miles de millones de años. Es decir, el nivel evolutivo para mí sería comparable o incluso mayor al que nos separa a nosotros de las hormigas. Esto puede parecer una estupidez, pero no lo digo yo, lo dicen científicos de gran talla. Es más, algunos de esos científicos, recuerdo, en los años 70 ya hubo un congreso internacional que estaban discutiendo sobre civilizaciones, concebían, lo recuerdo por un artículo que publicó Aimé Michel, que es otro de los genios que he conocido, Aimé Michel, para la gente que lo haya leído. Lamentablemente su nombre cada vez suena menos porque cada vez hay menor nivel informativo, cultural. Gracias a Dios en Foros del Misterio es al contrario, el nivel es superior a la media. Pues bien, Aimé Michel había escrito un artículo en torno a esto, en el sentido de que decían, si la evolución no frena, ya habría habido una o más civilizaciones capaces de dominar, cuanto menos, toda la galaxia. Mucho más recientemente, uno de los de las figuras amables y más inteligentes de la ciencia, que es Michio Kaku. Michio Kaku, como sabes, es un gran divulgador en Estados Unidos que tiene dos programas de radio. Es uno de los nuevos Carl Sagan en Estados Unidos y es uno de los descubridores de una de las teorías de las supercuerdas que nos permiten interpretar otras dimensiones, cuyo número todavía está en discusión. Pues bien, Michio Kaku, del que podemos encontrar muchos documentales en YouTube, tanto en ellos como en alguno de los libros que él ha publicado en castellano, especula, para mí muy sabiamente, con tres niveles de civilización. El nivel 1, nosotros estaríamos, según la interpretación suya, no habríamos alcanzado ni mucho menos el 1, estaríamos en el 0,6, 0,7. El nivel 1 de civilización es la civilización que ha controlado todos los recursos energéticos, y no solo energéticos, sino todos los niveles de su propio planeta, el que tiene un control absoluto del propio planeta. Lo estoy simplificando mucho. El nivel 2 de civilización son quienes tienen un control total, no solo energético, sino vamos a decir de ingeniería planetaria, ingeniería estelar, de todo su sistema solar. Y el nivel 3 serían quienes habrían conseguido ese dominio, pero a un nivel de su propia galaxia, incluso no de su propia, sino de otras galaxias. Esto es especulativo. Bien, la especulación la hace un científico, que no es porque sea científico, es porque es un hombre brillante. Y estamos hablando todo eso desde el punto de vista nuestro. Es decir, y nosotros estamos en lo que yo llamaría cuarta densidad. ¿Por qué cuarta densidad? Porque si vemos diferentes reinos, el reino mineral es el reino de primera densidad, en el sentido de que es unidimensional, por decirlo de alguna manera. El reino vegetal sería bidimensional o de segunda densidad, el reino animal tridimensional o de tercera densidad, y el reino humano, con saltos entre el reino humano y el animal, une otro cuarto elemento, es una forma de interpretación como otra cualquiera, esta que te estoy dando. Suma la variable tiempo, vive atrapado o manipulando, además de las otras tres dimensiones, el tiempo. Bien, desde mi punto de vista existirían otros niveles de densidad u otros niveles de manifestación dimensional. Esto es tal como yo lo veo. ¿Qué ocurre? Desde un punto de vista puramente materialista, sabemos que hay toda una serie de corrientes transhumanas y poshumanas que hay hoy en el mundo de la tecnología, que proponen que en un tiempo futuro el ser humano será capaz de independizar, siendo ellos materialistas, no espiritualistas, su conciencia, es decir, su programa de conciencia, serán capaces de identificarlo de este hardware en el que vivimos, de este cerebro, y capaces de trasladarlo a máquinas, o incluso de ser capaces de que navegue libremente. Esto es una realidad para cualquiera que haya experimentado, como es mi caso, aunque no en la profundidad que me hubiera gustado, la experiencia extracorpórea. Quien tiene una experiencia extracorpórea, sea por accidente o sea por durísimo entrenamiento, que yo no he sido capaz más que de aguantarlo por muy poco tiempo, siente claramente, no especula, siente que al independizarse la conciencia de su cuerpo, al ser capaz la conciencia, más allá de la simple percepción extrasensorial, de salir de su cuerpo y de dejar a su cuerpo ahí inerte, hay algo que trasciende al cuerpo. Es decir, la conciencia es solo un programa, por decirlo de alguna manera, que tiene, o sea, es un software que está manejando este hardware, que es nuestra maquinaria. Sobre esto he tenido muchas conversaciones con gente muy diversa. Quizá el más interesante fue el antiguo militar retirado que dirigió uno de los dos destacamentos de visionadores remotos de la Agencia de Inteligencia de la Defensa, de la DIA. Intenté hablar de ello con quien ordenó todo ese plan, que era el general de 4 estrellas, Stubblebine, para que te hagas una idea y se hagan una idea a nuestros oyentes. Stubblebine, quien haya visto la película el hombre que miraba fijamente a las cabras, esa película y el libro que la inspira es la historia de Stubblebine. Stubblebine es el militar ese que se da de golpe contra la pared intentando atravesarla. Es un personaje muy singular. Estuvo en Madrid buscando niñas desaparecidas y no encontró ninguna. Muy singular. Su esposa, Rima Laibo, es una psiquiatra especializada en abducciones. Pero bueno, volviendo a que cuando yo estaba con el oficial retirado Atwater, que dirige hoy las investigaciones dentro del distrito Monroe sobre estados alterados de conciencia, él, que ha vivido estas experiencias, este niño, me contaba, él y otra gente como él, muy entrenada, y que él se ha cansado de entrenar en eso a militares y a otra gente que no son militares, incluido agentes de la CIA, e incluso ha hecho experimentos él y otros con directivos de la CIA y de otras agencias. Me dice que hay una diferencia clara entre la visión remota, la percepción extrasensorial y la salida fuera del cuerpo. En fin, me enrolla mucho, pero lo que te venía a decir era que hay otros niveles de manifestación y desde esos otros niveles de manifestación podemos entender que los supuestos seres extraterrestres que estarían visitándonos y de alguna manera interactuando con nosotros se escapan a nuestra comprensión, pero desde mi punto de vista están aquí, desde mi punto de vista y desde mi creencia, sin ninguna duda. Bueno, la verdad es que llevamos ya bastante tiempo hablando, deberíamos entrar ya en la recta final. Se me quedan un montón de cuestiones. Sí, y enrollándome, Antonio, perdona. No, pero es muy interesante. Con esto de que no te veo físicamente me pongo a hablar. No, pero bueno, seguro que los oyentes lo encuentran interesante. Se me han quedado todo el tema de las catástrofes naturales, el cometa Lenin, tormentas solares, el golfo de Adén, que quería hablar sobre el tema este. Bueno, te voy a dar unos cuantos minutos ahora para que tú tengas carta blanca para comentar lo que tú creas que en este punto concreto el oyente debe escuchar, debe saber, y así ya pues rematas esta entrevista. Te dejo a tu aire para que comentes lo que nos hayamos dejado en el tintero. Bueno, realmente yo he estado a mi aire desde ahora, Antonio, o sea que en ese sentido no tengo mucho que expresar o tengo todo que expresar. Es decir, ya que me haces esa invitación, simplemente tantos años de investigación de todos estos fenómenos, bueno, me han llegado a convencerme de que quizá en diferentes momentos de la historia, en pasado muy remotos, hubo intervenciones de seres, no de seres como los que podemos nosotros pensar, físicos, materiales, de seres que escapan a nuestra comprensión, seres muy diversos, de procedencias muy diversas, con intenciones muy diversas, que intervinieron en la evolución del planeta, probablemente desde el principio, porque yo creo que existen seres que se mueven a nivel de ingeniería planetaria. Es decir, hay manipulaciones a ese nivel de ingeniería planetaria. No especulo yo con esa posibilidad, especulan otros científicos como Michio Kaku, el que he mencionado antes. Pero posteriormente a eso yo creo que ha habido diferentes intervenciones en la Tierra y de algunas de ellas nos quedan recuerdos directos, de otras no. Por ejemplo, no nos queda el recuerdo directo de, según mi hipótesis, cuál fue el momento o momentos en los que esos seres vieron que en el cerebro de hombres primitivos, probablemente del hombre de Neandertal, no sé si de otros anteriores, existía, de algunos neandertales existía una capacidad o varias capacidades. Y esas capacidades se desarrollaron en varios sentidos. Entre otras, la capacidad de comunicarse con otras realidades. ¿Y qué ocurrió? Se entrenó a esos seres para comunicarse con esas otras realidades. Como consecuencia de ese tipo de encuentros y de ese tipo de entrenamiento, surgen de forma más o menos abrupta, porque cada vez los hallazgos nos hacen remontarnos más atrás en el tiempo, surgen el arte de las cavernas, esa maravilla increíble, y surge las raíces del chamanismo. El chamanismo consiste como fenómeno antropológico, es el nombre que con el que les hemos conocido siempre en antropología, a los mediadores entre este y otros mundos. Es decir, en todas las culturas antiguas y en todas las culturas que hoy llamamos primitivas, existe la figura de unos individuos que son entrenados desde su juventud por diferentes circunstancias, por ejemplo, porque tienen alguna anomalía, un ejemplo, son epilépticos, o porque tienen algún tipo de rasgo, y son entrenados para comunicarse con esos otros mundos. Son sometidos a una serie de ritos de paso, o ritos iniciáticos, muy primitivos, y son iniciados en la comunidad de los chamanes, siendo entrenados para utilizar, por ejemplo, drogas alucinógenas como la ayahuasca, la psilocibina y otras, o bien a través de deprivación sensorial, por ejemplo, en el fondo de las cavernas, o a través de ayunos prolongados y de otra serie de medios que lo que hacen es provocar una alteración en la corriente sanguínea y una alteración en el cerebro que les sitúa en otros estados de conciencia. Desde esos otros estados de conciencia pueden ponerse en contacto con esas otras realidades, viajar por ellas, traer información de ellas y se convierten en guías de su pueblo. Ese es un primer punto. Hay otros muchos puntos. Quizá el más importante para la civilización occidental es uno que, según todas las investigaciones, no solo mías, sino de otros investigadores que han dedicado años al tema, tuvo lugar a muy poca distancia del lago Van. Te recuerdo que en la ciudad turca de Van es donde han tenido lugar los dos últimos grandes terremotos, uno el día 11 y otro pocos días antes, en Turquía, en lo que hoy se llama, hoy es Turquía, pero que antes era Armenia. Bien, en torno a esa zona del lago Van tienen lugar dos hitos. Uno, está más o menos cerca, pero más alejado, el monte Ararat, pero mucho más cerca está la zona que podemos identificar como el monte Hermón, donde dice el libro de Enoch y multitud de otras tradiciones armenias, judías y de otras tradiciones que descendieron los 300 vigilantes, que dejaron su papel de vigilantes, densificaron sus cuerpos, eran seres que veían en su momento como seres alados y se unieron a las hijas de los hombres. Así lo cuenta la Biblia. En el libro de Enoch se habla de vigilantes y se habla de ángeles, pero la Biblia habla de hijos de Dios que se unen a hijas de los hombres. Y como consecuencia de eso, en el libro de Enoch se nos cuenta que las entregan todos sus conocimientos, todas sus artes, todas sus ciencias, y como consecuencia de esa unión nacen los gigantes. Es decir, hablamos de otra odisea, y he aprovechado para comentarte que otra cosa que tuvo lugar el día 11, y me gustaría que alguien encontrara un precedente en los últimos 20 años de un terremoto de esa intensidad, ese terremoto y el anterior tuvieron lugar en el lago Van. Bueno, para mí eso permitiría otras lecturas, pero no es el caso. Pero no es el caso, pero sí están en la línea de las preguntas que acababas de enumerarme acerca de toda una serie de historietas fantásticas que yo he ido hablando, como puertas dimensionales, por llamarle de alguna manera. Si todo esto que te cuento es cierto, y si ha habido esas intervenciones, y si unas han tenido efectos positivos y otras negativos, y por negativos me refiero a que ha habido seres que han considerado que éramos presa fácil, que podían esclavizarnos, que podían alimentarse de nosotros, etcétera, etcétera. Esto puede sonar muy raro, pero bueno, ha habido multitud de corrientes, desde los gnósticos, que es una corriente que a mí me interesa mucho, hasta Gurdjieff, que es uno de los maestros más notables que ha habido en el siglo XX, Yo he sido discípulo de un discípulo suyo, de Henri Tracol, en Francia. He conocido a su discípula llamante Madame de Salzmann, con 90 años, que dirigía los grupos de danzas, y hablamos de Gurdjieff porque ha influido en muchas de las figuras más notables del siglo XX. Por ejemplo, entre sus discípulos se cuentan un secretario del Tesoro norteamericano muy importante, o el gran arquitecto, el más importante arquitecto del siglo XX, que era Frank Lloyd Wright, entre otros muchos. Gurdjieff, como los gnósticos, como muchas otras corrientes, decían que hay diferentes niveles, y que al igual que el ser humano se nutre de los animales de otros animales y de las plantas, y así sucesivamente, en otros niveles el alimento sería la energía del ser humano. Yo sé que esto suena a ciencia ficción, y sé a que afortunadamente no es novedoso aquí, porque antes que yo ya lo contó Salvador Freixedo, entre otros muchos, John Keel y tantos otros. Pero es una lectura que siempre ha hecho, las tradiciones herméticas han hecho esa lectura. Es decir, hay seres que se pueden estar nutriendo de las energías, de las emociones que despide el ser humano. Insisto, sé que esto suena tan loco como todo lo que he dicho anteriormente, pero mira, sería necio por mi parte callar algo así si yo estoy convencido y considero que alguien le puede abrir alguna puerta. ¿Cuál es el antídoto contra eso? Conciencia, conciencia, conciencia. Y amor, amor y amor. Pero amor, no un amor incondicional y hacia todo el mundo, sino en principio amor hacia uno mismo, y luego amor hacia cualquier otra forma de vida, pero dentro de un límite y sobre todo regido por el menos común de todos los sentidos, que es el sentido común. Yo creo que esas son las herramientas, y que las únicas herramientas válidas en el futuro son esas. Un amor entendido en aquellos con los que estoy en el mismo barco, es decir, si hay alguien que está intentando hundir el barco, ese no está en mi mismo barco. Y si puedo, voy a tratar de tranquilizarle, y si no, pues sinceramente le tendré que dar un puntapié y echarle el barco antes de que lo hunda. Ese es mi punto de vista. Bueno, ahora es el oyente el que tiene que decidir con qué se queda y con qué, bueno, qué prefiere descartar, y de todo lo que aquí se ha comentado. Bueno, Enrique, te tengo que dar muchas, todas las gracias del mundo por tu tiempo, por estar aquí una hora hablando de todos estos temas. Y bueno, pues ya sabes que aquí tienes una puerta abierta, que siempre que quieras atravesar te estamos esperando, y tienes nuestros micrófonos a tu entera disposición. Te lo agradezco mucho, pero bueno, yo pienso que es más interesante, si te dije que estaba encantado de atenderos a vosotros precisamente, es porque entiendo que sois una pequeña ONU de todos los aficionados a estos temas, no solamente en España, sino también en lengua española. Y más bien, yo me pongo a disposición cada un futuro a que personas que tengan preguntas, que no estén de acuerdo, que lo que sea, que planteen cosas concretas, pues estaré encantado de hablar de esas otras cosas en un futuro. Hombre, me encantaría, ya sé que es un medio que nos resulta más sencillo, en un futuro poder estar no en un debate, porque honestamente yo los debates voy porque creo que pueden tener una determinada función, y segundo, porque forman parte de mi trabajo. Es decir, soy periodista y me gano la vida no solo con la revista a la que dedico solo parte de mi tiempo, dada la crisis, y para que sobrevivan, haya dinero para los colaboradores y no tener que prescindir de personal de redacción, yo me dedico solo parcialmente a la revista. Y el resto me dedico a otras cosas como esas o ciertas conferencias por las que cobro. Así que yo he dejado trabajos pues menos interesantes para mí, pero más lucrativos que tenía en el pasado, en el que me dedicaba paralelamente a la publicidad y al periodismo, para lanzarme a la aventura de esta revista. Bien, en ello estoy. Te digo en ese sentido que no soy entusiasta de los debates, salvo que se den en un terreno en el que yo confío en su profundidad, no en su faceta profesional, también en su profesionalidad, en quien los lleva, y me refiero a Iker Jiménez, a quien yo conozco desde muy joven, y le conozco creo que muy íntimamente, como para saber los procesos por los que pasa, y para que merezca, aunque haya gente que no lo interprete así, mi absoluta confianza. Pero en cuanto a los oyentes del programa, pues oye, si hubiera alguna forma de interactuar con ellos estaría encantado de la vida. O sea, incluso el debate de hablar de lo que les dé la gana. Yo estaría encantado. Bueno, pues nos apuntamos esto en la libreta. Muchísimas gracias, Enrique, y un saludo. Gracias a ti, Antonio, y hasta siempre. Busca la objetividad. Busca la fuente original. Nadie está siempre en lo cierto. Nadie se equivoca constantemente. Sopesa cada teoría. El misterio es solo un tránsito de la verdad. Escucha Expediente FDM con Antonio Runa, con Carlos Ruiz. Expediente FDM. Busca el misterio más allá del propio misterio. La ciencia, a pesar de sus progresos increíbles, no puede ni podrá nunca explicarlo todo. Cada vez ganará nuevas zonas a lo que hoy parece inexplicable, pero las rayas fronterizas del saber, por muy lejos que se eleven, tendrá siempre delante un infinito mundo de misterio. Edenex, la radio del misterio en Internet. Edenex, un universo por descubrir. www.edenex.es. Lo que no sabías, lo que no imaginabas. Los sábados de 10 a 12 de la noche en Terra Incógnita. Noticias, misterio, historia, ciencia, cultura. Recuerda, todos los sábados de 10 a 12 de la noche, zarpa con nosotros rumbo a Terra Incógnita. Bueno, vamos a aprovechar este momento del programa para hacer un pequeño paréntesis, para hacer un pequeño KitKat y comentar un tema un tanto candente que está suscitando numerosas respuestas en muy poco tiempo en foros del misterio, más concretamente en el apartado de psicofonías y psicoimágenes. Y cómo no, cada vez que sale don Germán de Argumosa a la palestra, se crea pues un tumulto de opiniones. Y esta vez, bueno, va en relación a una supuesta, siempre vamos a hablar de supuesta psicofonía llamada Quítame la falda, una de las más famosas que tiene don Germán y que se dice que fue obtenida en el Palacio de Linares. Yo creo, Antonio, que la tienes por ahí, ¿no? Sí, de hecho vamos a escuchar, porque claro, toda esta polémica surge porque en realidad alguien se ha percatado de que la melodía esta de la psicofonía se correspondía o se parecía bastante a una cuña radiofónica de, bueno, pues eso, de un programa de una emisora nacional muy famosa y demás. Entonces, si quieres, claro, Germán de Argumosa decía que la psicofonía decía quítame la falda, así de un modo muy musical y demás, muy cantarino. Y la cuña, pues en realidad tiene que ver con el programa este. ¿Cómo es? Directamente encarna. Entonces vamos a escuchar, si quieres, la psicofonía por un lado, luego vamos a escuchar la cuña, el momento concreto, y que los oyentes juzguen lo que les parece. Vamos a escucharlo. Bueno, pues ahí lo hemos escuchado unas cuantas veces. Yo además, bueno, en el propio hilo que podemos encontrar en Foros del Misterio, yo hice una superposición de uno con la otra. No sé si quieres escucharlo, Carlos. Vale. Vamos a oírlo. Bueno, yo no digo ni que sí ni que no. Como ya dije en el foro, yo lo único que digo es que realmente la superposición es exacta, o sea, los picos, digámoslo así, cuando tú subes el audio a un programa de edición, esos picos y esas subidas y bajadas de tono, pues coinciden exactamente. Yo no digo que sea, no sé, puede que haya sido un accidente, yo no digo que no, a lo mejor, vete tú a saber, pero vamos, que coinciden, es lo único que digo. No sé tú, Carlos, qué tienes que decir. Bueno, yo lo que voy a decir, yo tengo una opinión ya respecto a esta psicofonía, hace tiempo que tengo una opinión con respecto ya no solo a esta, sino a la famosa psicofonía del infierno y a otras psicofonías de don Germán de Argumosa. No voy a entrar a debatir porque, bueno, no es plan ahora mismo de crear ningún tipo de polémica ni controversia sobre cuál puede ser nuestra opinión al respecto. Lo que sí voy a decir es que es lo que he dicho en el hilo, ¿no? Es que la gente, pues... Nos estamos centrando en el aspecto musical, entre comillas, de esta inclusión, de esta supuesta inclusión, cuando nos estamos olvidando de dónde fue obtenida, de la fecha de su obtención, cuál fue la metodología de grabación, los cuales nos pueden indicar un poco si esta psicofonía tiene relación con esa canción o es otra cosa. Es que no quiero dar muchos datos porque si no voy a crear un poco de polémica que no me interesa ahora mismo. Bueno, tú sabes cuál es mi opinión al respecto, ya te lo he dicho en privado, y el por qué. Pero vamos, en esencia yo creo que lo que estás diciendo es que los métodos de obtención de estas grabaciones muy científicos no eran. No. Y daban lugar a, bueno, intrusiones espurias, por decirlo así. Por decirlo así. Aparte, ya dicho, hay que tratar muy bien el contexto. El contexto es el Palacio de Linares y hay que centrarse... en el Palacio de Linares también, lo que supuestamente se dice que pasó ahí, lo que realmente pasó y lo que se descubrió después. También la fecha, si coincide la fecha de la música con la fecha de la obtención, una serie de detalles que nos estamos dejando llevar por la sugestión de la psicofonía por un lado, muchas veces cuando te dan la interpretación de lo que quiere decir y tú ya escuchas lo que quiere decir, pero también si te dan una supuesta solución auditiva en este caso, también te puedes dejar llevar, ¿no? Por esa supuesta solución, si no contemplas otros aspectos. Yo pienso que habría que ampliar un poco más el abanico si se quiere llegar a dar una conclusión más fehaciente de lo que realmente significa o realmente es esa psicofonía, de lo que realmente es esa psicofonía o supuesta psicofonía. Yo voy a decir que es supuesta psicofonía. Hombre, yo francamente, a mí me cuesta creer que es... que se haga un fraude así de chapucero, o sea, francamente, que tampoco lo niego, pero no sé, a mí me cuesta creer, es como si yo quería hacer un fraude y crear una psicofonía falsa, pues yo qué sé, para dármelas de que soy un investigador estupendo, y cojo una pista de audio de una cuña de un programa, además, que no estamos hablando de un programa, de una emisora de barrio, sino que estamos hablando de una emisora potente, y lo, no sé, y lo... distorsiono hasta el punto de que casi sea muy difícil de identificar con respecto con la cuña, ¿no? Me invento un significado distinto y demás. Que haya sido un accidente, una frecuencia ahí rara que se haya metido en la grabación, porque alguien estuviera escuchando la radio cerca, o vete tú a saber qué. Bueno, podría ser. Yo es que tampoco me decanto por ahí, ¿eh? O sea, yo por lo que he escuchado no me he puesto a hacer lo que tú has hecho, pero mira, lo voy a hacer, solo por curiosidad, para comprobar una cosa. Pero yo no me decanto de que esta psicofonía tenga algo que ver con esa cuña, pero tampoco me decanto por lo que sea alguna inclusión espuria de ondas radiofónicas, o no, me decanto por otro tema que, vuelvo a insistir, hay que centrarse mucho en el contexto, fecha, metodología de grabación y... ¿quién era Germán de Argumosa en aquella época para poder determinar, por ejemplo, a la conclusión que he llegado yo? Y no me tires más de la lengua, Antonio. Bueno, vamos a seguir con el programa. Yo podría seguir hablando de este tema, pero mira, voy a dejarlo ahí. Yo solamente digo que a mí lo del fraude me cuesta creerlo, pero bueno, es muy mosqueante tanta casualidad. Pero bueno, vamos a seguir con el programa mejor, ¿vale? Vale. Oye, una cosa. Hace dos programas empezamos con una primera parte de las visiones de la antigüedad que tenía que ver con todo este tema de Leningrado y demás. No se aclaró muy bien, yo creo, salvo en la sinopsis, que era la primera parte. Bueno, pues hoy tenemos la segunda parte de esos 900 días terribles. Lo escuchamos y ya la gente sabe que si quiere escuchar la primera parte tiene que remontarse a dos programas de Expediente FDM donde estaba la primera parte en la sección de visiones de la antigüedad. ¿Te parece que lo escuchemos ahora? Me parece, pero vamos a escuchar la segunda parte, ¿eh? Sí, señor. ¿Qué tal, Lía Guay? No me he liado. Sí me he liado. Bueno, da igual. Pues Escuchamos la segunda parte ahora de ese Visiones de la Antigüedad sobre los 900 días de Leningrado. La universidad había terminado. Los jóvenes estudiantes, ellos ataviados de azul y ellas con vestidos de organdí blanco, atravesaban el puente del palacio celebrando la llegada del solsticio de estío. ...1941... corría el rumor de que Hitler estaba a punto de violar un pacto de no agresión con Stalin, atacando a Rusia. A las 4 de esta mañana, las fuerzas alemanas atacaron a nuestro país sin una declaración de guerra. Cada uno de ellos recibió una granada de mano y un cóctel Molotov. No hubo suficientes fusiles para todos. Leningrado fue sembrada de dientes de dragón, grandes bloques de hormigón para impedir el paso a los tanques alemanes. Sobre la ciudad se lanzaron octavillas alemanas. Decían, duro contra los judíos, duro contra los comisarios. La ciudad se moría de hambre. Todos veían cómo sus cuerpos iban cambiando. Las piernas de unos se enflaquecían y los brazos se debilitaban, mientras que los de otros se iban hinchando. La gente comenzaba a llenar sus estómagos con sustancias sustitutivas. Quitaban el papel de las paredes y le raspaban el pegamento que creían estaba hecho de una harina de patata. Visiones de la Antigüedad, con Miguel Ángel Maca. Los 900 días de Leningrado. El asedio de un pueblo. Parte 2. Se acercaba el 7 de noviembre, aniversario de la Revolución Bolchevique. Un día de celebración en toda Rusia. Se permitió dar a cada niño 200 gramos extra de crema agria y 100 gramos de harina de patata. A los adultos les dieron 5 tomates en conserva y unos pocos recibieron también medio litro de vino. El 13 de noviembre, las raciones se redujeron a 300 gramos de pan diarios para los trabajadores de las fábricas. A todos los demás se les redujo a 150. El día 16... se ordenó en Moscú el establecimiento de un puente aéreo para llevar alimentos a Leningrado, pero no podían llegar por culpa del asedio de Lemán. Tan solo había una esperanza de comunicación con el mundo exterior, el lago Ladoga. Si se congelaba, los alimentos que pudieran aguantar al otro lado serían transportados a través del hielo, 200 kilómetros de longitud por 130 de anchura máxima. La temperatura debía de bajar mucho para que se helase. Diariamente aviones de observación salían para descubrir la aparición del hielo. En la segunda semana de noviembre, gracias a los vientos que soplaban del norte, partió de la orilla el primer grupo de reconocimiento. Eran las 8 de la mañana. Iban poniendo banderolas cada 100 metros para marcar un camino seguro. Hasta después de medianoche no llegaron a la ribera opuesta. El primer convoy salió de Leningrado el 20 de noviembre. La ciudad tenía provisiones para solo 2 días. Unos 350 cocheros conducían los trineos de tracción animal. La columna tenía una extensión de 8 kilómetros. Los animales apenas podían arrastrar los trineos vacíos. No había pienso y algunos cocheros compartían el pan con sus caballos. Hasta el amanecer del día siguiente no completó la caravana su viaje de vuelta, trayendo unas pocas toneladas de alimentos. En la tarea de mantener abierto el tráfico entre las dos orillas del llamado Camino de la Vida, estaban ocupadas unas 19.000 personas. No era suficiente. Del 23 al 30 de noviembre se transportaron tan solo 800 toneladas de harina a Leningrado, donde diariamente se consumían 510. Más de 11.000 personas perecieron de hambre antes del último mes del año. A partir del día de Navidad, se corrió el riesgo de ordenar un aumento en las raciones alimentarias. 100 gramos para los trabajadores y 75 para los demás. En diciembre comenzaron a aparecer trineos infantiles pintados de rojo o amarillo. Servían para llevar a los muertos amortajados en sábanas porque no había madera para hacer ataúdes. No había automóviles por las calles, solo trineos. A mediados de diciembre de 1941, 6.000 personas morían de hambre cada día a causa del asedio alemán. A veces las personas que hacían cola ante la tienda arrugaban la nariz al percibir en la calle el tufo amargo del aguarrás, señal de que acababa de pasar un camión lleno de cadáveres camino del cementerio. El 1 de enero de 1942, después de 123 días de sitio, las reservas alimentarias de la ciudad estaban casi agotadas. Fue un invierno duro con una temperatura media de 13 grados bajo cero en diciembre y 20 bajo cero en enero. Se autorizó la demolición de casi la totalidad de los edificios de madera de la ciudad. El helado suelo parecía hierro. Para poder enterrar a los muertos, los zapadores del ejército tenían que abrir con dinamita largas zanjas en los cementerios y en algunas de las plazas públicas. A medida que se debilitaba la población, iba quedando cada vez menos gente para enterrar a los que caían. Solían trasladar el cadáver al cuarto más frío de la casa, con lo que paulatinamente los hogares se fueron llenando de muertos. Las cañerías se congelaron y el agua se obtenía principalmente del río. Se abrieron agujeros en el hielo y alrededor había numerosos cadáveres abandonados, gente que había perecido mientras esperaba para llenar su cubo. Nadie que hubiera bebido del agua de los agujeros del hielo podía quitarse ya el gusto entre dulce y mohoso de la boca. A medida que pasaban las semanas invernales, fue apareciendo progresivamente lo que entre la policía se denominó una nueva clase de crimen. Era el asesinato para conseguir comida. Un golpe en la espalda, el robo de la cartilla a una anciana mientras esperaba en una cola de racionamiento, cuchilladas a un hombre al salir de la panadería. Crímenes que no los cometían delincuentes habituales, sino ciudadanos ordinarios movidos por el hambre, los bombardeos, el frío y el sufrimiento. Poco a poco aparecieron bandas de asesinos formadas por desertores y exsoldados del Ejército Rojo. Asaltaban a los peatones de día y de noche. Organizaban golpes contra las panaderías. Robaban en las casas asesinando despiadadamente a sus ocupantes que ofrecían resistencia. La reacción oficial hacia estos atropellos fue rápida. Se fusilaba a la gente por robar pan y se publicaban las sentencias militares en el Pravda de Leningrado para escarmiento de todos. Patrullas de soldados vigilaban las calles, separaban a los sospechosos, les cacheaban y se encontraban cartillas de racionamiento robadas o cualquier alimento cuya posesión no pudieran justificar, los fusilaban en el acto. Cada mes se expedía una nueva tarjeta de racionamiento y antes de diciembre la gente podía obtener en las oficinas regionales duplicado de las cartillas extraviadas. No es difícil imaginar lo que pasó. Se expidieron 24.000 tarjetas nuevas fraudulentas a personas que alegaban haberlas perdido. En adelante, las nuevas tarjetas solo se pudieron obtener en la oficina central a base de pruebas irrefutables, con lo que las solicitudes pronto bajaron a cero. Las privaciones llevaron a muchos al borde de la locura. Aumentaron los sufrimientos. Los niños pequeños deambulaban sin rumbo por las calles. Los pájaros desaparecieron. Primero los cuervos, después las gaviotas y las palomas, por último los gorriones y estorninos. El combustible se terminó y las estaciones eléctricas dejaron de suministrar. Las bombas de agua dejaron de funcionar y los panaderos no podían hacer pan. Como medida desesperada se llevaron dos bombas del cuerpo de bomberos y con ellas se logró trabajar. En otra panadería se hizo un llamamiento a la juventud comunista para que llevaran 4.000 cubos de agua antes de la noche. La temperatura era de 35 grados bajo cero y pequeñas fogatas improvisadas ardían descontroladas. Las tuberías de Leningrado se helaron y los bomberos no pudieron hacer nada ante la cantidad de incendios que se formaron. Desde el 1 de enero al 10 de marzo se registraron 1.578 siniestros causados por las 135.000 estufas con las que intentaba sobrevivir la población. Leningrado ardía y se consumía. El papel moneda no tenía prácticamente ningún valor. El pan era el principal medio de cambio. El vodka ocupaba el segundo lugar. Todo se vendía en el mercado negro. Había hombres que ofrecían vasos llenos de tierra del almacén Badayev, en donde se habían caído toneladas de azúcar cuando se incendiaron en septiembre. La del primer metro del suelo la vendían a 100 rublos el vaso, la de más abajo a 50. Se vendía alcohol metílico que pasaban por 6 capas de lino antes de consumirlo, creyendo que de esta forma era potable. Se vendía goma de escritorio que se expendía en barras como chocolate. Personajes que parecían arrancados de las páginas de Dostoyevsky vagaban por las calles. Lo peor del espíritu humano afloró, y con ello una nueva raza de malditos, los caníbales. A los supervivientes de Leningrado nunca les gustó hablar del tema, aunque alguno llegó a asegurar que conoció casos de maridos que se comieron a sus mujeres e hijos, o éstas a sus esposos. Muchas mujeres de Leningrado descubrieron con horror que mientras tiraban del trineo para llevar los cadáveres a cementerio, a los restos mortales les faltaban trozos de carne, generalmente de los muslos, los brazos o los hombros. También existieron antropófagos por lucro que comerciaban en el mercado. Los hambrientos no preguntaban demasiado sobre la naturaleza de los pastelillos de carne picada que se ofrecían a la venta. Si lo quiere lo compra, si no lo deja, era la respuesta de los vendedores que lucían elegantes botas y grandes abrigos. Los precios eran fantásticos, de 300 a 400 rublos por unos pocos pastelillos. Entre los relatos fantásticos que circulaban por la ciudad, destacaba el de los círculos o cofradías de consumidores de carne humana que comían carne de vivos y no de cadáveres. Si tales relatos se ajustaban a la verdad, no tenía importancia. Lo principal era que Leningrado creía en su existencia y multiplicaba la desdicha de su gente. Por fin ocurrió algo bueno. La ruta del hielo a través del lago Ladoga comenzaba a funcionar. Por primera vez estaban llegando a la ciudad más alimentos de los que se consumían. Lo cierto es que cada vez habían también menos bocas para alimentar. Se estima que en enero morían de 3.500 a 4.000 personas al día. Se elevó la ración de pan a 400 gramos diarios para los obreros, 300 para los empleados y 250 para las personas sedentarias y los niños. El estómago lleno hizo pensar a los dirigentes de Leningrado, ¿por qué no intentar evacuar por lo menos a una cuarta parte de la población, aproximadamente 500.000 de personas, a través de la ruta del hielo? Dicho y hecho, pasaron muchas semanas y los primeros evacuados llegaban a la otra orilla. Estaban tan débiles que solo tomarles los datos requería horas enteras. Ni los trenes ni los autobuses tenían calefacción, por lo que muchos de los salvados de Leningrado no sobrevivieron a las penalidades. Desde el 22 de enero hasta mediados de abril, fueron transportados a través del lago 554.186 personas, entre ellas 35.715 heridos del Ejército Rojo. De día y de noche, bajo terribles tormentas de nieve con temperaturas que sobrepasaban los 20 grados bajo cero. En la ciudad los cadáveres yacían por millares en las calles, entre los bloques de hielo, en los patios y en los sótanos de las casas. Si no se sacaban, junto a toneladas de basura acumulada, Leningrado perecería víctima de las epidemias cuando entrase la primavera. En marzo el ayuntamiento ordenó emprender una campaña de limpieza. Se pusieron carteles y la radio lanzó un llamamiento. El primer día 143.000 hombres y mujeres salieron a las calles. Entre el 27 de marzo y el 15 de abril se limpiaron 12.000 patios, se despejaron 2.5 millones de metros cuadrados de vías públicas y se sacó 1 millón de toneladas de desperdicios. En los espacios vacíos se erigieron fachadas falsas pintadas a imitación de los exteriores de los edificios destruidos, hasta el punto de que se reproducía la colocación de puertas y ventanas. La ciudad entera, pese a los grandes sufrimientos, daba la apariencia de orden y limpieza. El 11 de abril se restableció el servicio normal de tranvías en varias rutas y 4 días más tarde, 116 coches salían de sus cocheras. Los alemanes celebraron el 1 de mayo, día 244 del asedio, con un intenso cañoneo. El hielo del lago Ladoga comenzó a resquebrajarse, pero ya se había planeado un oleoducto subacuático por el que se seguiría suministrando combustible. Entró en servicio el 19 de junio. Las noches blancas se volvieron a celebrar y las mujeres lucían ropa limpia y planchada. La sala filarmónica, que había sufrido un impacto directo, abrió sus puertas nuevamente el 9 de agosto y la música sonó. la séptima sinfonía que Shostakovich comenzó a escribir en Leningrado y que desde el exilio terminó y envió por avión para su interpretación estelar. El evento se transmitió por onda corta a Rusia, Europa y Norteamérica. El jefe del Estado Mayor del 18º, el ejército alemán, al enterarse de que sus soldados estaban escuchando la sinfonía por radio, ordenó a las baterías hacer fuego sobre la zona del teatro. Ante la normalidad, parecía que el asedio tocaba a su fin. Nada más lejos de la realidad. Las tropas germanas avanzaban hacia el Volga a través del vasto cinturón de las estepas meridionales rusas. En torno a Leningrado, había indicios inconfundibles de que una vez más tratarían de tomar la ciudad. El pueblo se preparó para el segundo invierno de guerra. Se evacuaron a otras 300.000 personas a fin de que quedara únicamente el personal mínimo para la defensa y los servicios esenciales. Para el día del año nuevo del año 1943, quedaban en la ciudad solo 637.000 habitantes, menos de la cuarta parte de la población un año antes. A medida que se recrudecía el invierno, se hacían planes para romper definitivamente el sitio. Se necesitaron dos campañas mayores distanciadas entre sí por un año. La primera acción comenzó a las 9:30 horas de la mañana del 12 de enero de 1943, cuando los rusos abrieron fuego por espacio de 2 horas y media contra los alemanes con 4.500 cañones. Los jefes germanos, desesperados, ordenaron un contraataque el 18 de enero. Falló. El asedio de Leningrado había sido roto después de 506 días. Hasta muy entrado el año 1943, no comenzaron a llegar las provisiones norteamericanas de latas de mantequilla, jamón enlatado, huevos deshidratados, leche en polvo y azúcar. La conexión se mantuvo a través de lo que pronto se llamó el Pasillo de la Muerte, una estrecha faja de terreno a cuyos lados había cañones alemanes emplazados a 450 metros de distancia. En febrero, solo 76 trenes lograron atravesar el pasillo. Una y otra vez, las granadas alemanas estallaban en la vía. Los nazis cortaron los raíles 1.200 veces en 11 meses. A pesar de todo esto, a Leningrado llegaron por ferrocarril 4 millones y medio de toneladas de mercancías. La segunda y definitiva ofensiva rusa comenzó en enero de 1944. El general Goborov, comandante del frente, concentró un enorme número de baterías que dispararon 104.000 granadas sobre las líneas germanas en 65 minutos. El combate se prolongó durante 2 semanas. En la mañana del 27 de enero, sobre la aguja de la torre del almirantazgo, un haz de cohetes brillantes lanzados desde 324 cañones anunciaba la liberación de la ciudad. Después de 880 días, el asedio a Leningrado había tocado a su fin. La acción alemana había producido un saldo como pocos en la historia. 716.000 personas perdieron sus hogares, 526 escuelas e institutos infantiles y 21 instituciones científicas quedaron destruidas. 191 museos fueron arrasados junto a los parques botánicos y el zoológico. 840 fábricas, 71 puentes y más destrucción. Como veis, un baile de cifras astronómicas. Los daños materiales fueron estimados en 45.000 millones de rublos. El número exacto de los que perdieron la vida nunca se sabrá. Según la jefatura de abastos, las muertes llegaron a 633.000. Mikhail Dudin, poeta que pasó todo el asedio en la ciudad, insinuó que murieron un mínimo de 1.100.000 personas, basándose en la suma de los 800.000 cadáveres documentados y enterrados en fosas comunes y los 300.000 sepultados en el cementerio de Serafimov. ¿A qué puede ser debido el baile de cifras? Sencillo. Por razones políticas y tácticas, el gobierno soviético subestimó deliberadamente las pérdidas civiles y militares de la guerra. Las novelas sobre el asedio fueron mutiladas. Todos los documentos del Consejo de Defensa de Leningrado se pasaron a los archivos del Ministerio de Defensa. La epopeya de Leningrado fue borrada de la memoria pública. Esta ha sido una nueva visión de la antigüedad que termina con unas palabras de Olga Bergot grabadas en un muro de Leningrado. Aquí yace el pueblo de Leningrado, aquí están los ciudadanos que ofrendaron sus vidas defendiéndote a ti, Leningrado, cuna de la revolución. Son incontables los espíritus nobles que yacen bajo el eterno granito. Que nadie olvide a ninguno de aquellos que conmemora esta piedra. Que nadie olvide nada. Que nada caiga en el olvido. El pasado 11 del 11 del 11 hubo una congregación en Montserrat, la montaña de Montserrat. Los días 11 de cada mes esto ocurre, pero ese día 11 era especial porque se producía una cuasi capicúa. Había muchas expectativas debido a esto. Mucha gente esperaba, pues no sé muy bien qué, pero vamos, nunca falta gente que aguarda a que grandes naves extraterrestres bajen a la Tierra para dar lugar al gran contacto. Sin embargo, nuestro compañero Ángel del Pozo se trasladó hasta allí, vio, observó y analizó la experiencia y la ha sintetizado en un par de minutos para que los oyentes de Expediente FDM se hagan una idea rápida pero concisa de lo que aconteció en ese gran encuentro. Lo escuchamos. Bueno, la sensación que se percibe aquí es que hay muchísima gente y gente que casi todo el mundo está de fiesta. No he tenido la oportunidad de ver a Grifol porque he llegado tarde, le he visto marcharse. Se ve niebla. Estamos en uno de los enclaves mágicos de España, pero yo aquí la gente la veo pues poco con crecimiento espiritual, poco atentos. Se ve la gente más de fiesta, más de diversión, más de botellón. Y la sensación es esa. Además, cuando se ha marchado Grifol, pues he visto algo de gente que ha tirado una traca. O sea, algo que ha sido pues muy... A mí la verdad es que no me ha gustado la sensación. Es una sensación extraña, algo inesperado. He visto gente que está de fiesta, como decía anteriormente. Y la impresión, cuando le he visto a Grifol, que me he cruzado con él, era de disgusto. O sea, yo creo que no se ha llegado a ver nada. Y se veía como algo que no había sucedido lo esperado. Quizás la fecha, por ser tan especial, 11 de noviembre de 2011, ha despertado mucho interés en mucha gente. Y la gente pues ha sentido que iba a ocurrir algo más especial que en otros días. Y me imagino que no ha ocurrido nada, la verdad es que no tengo noticias, pero parece que la gente está... Yo creo que se puede llegar a oír de fondo, de fiesta, de juerga. O sea, como anécdota puedo contar que hay gente por ahí con muñecas hinchables, con cascos de papel de plata en la cabeza, no sé si para percibir señales extraterrestres, gente que grita, gente con conos en la cabeza de plata, para recoger supuestos efluvios extraterrestres. Y este es el ambiente que se respira aquí en Montserrat, todo muy alejado de lo que debe ser un encuentro de este tipo, ¿no? Un encuentro de tipo con seres extraterrestres en teoría más avanzados tecnológicamente y espiritualmente, esa es la teoría, y desde luego que esto no obedece a ello. Bueno, creo que es una redundancia todo lo que estoy diciendo. Me habéis pedido, mis amigos de Foros del Misterio, que os comentase qué es lo que sentía y qué es lo que veía aquí. Y mis sentimientos, mis sensaciones, mi visión de esta historia, pues es la que os he contado. Hasta luego, nos vemos. Hola mistéricos y demás primates lemuriformes. Feliz Navidad. Porque ya es Navidad. Punto pelota. No lo digo yo, lo dice el Corte Inglés. Comenzamos. Arrancamos el repaso a vuestros comentarios sobre el programa de la semana pasada con el ciudadano Nadie. Estupenda entrevista la de esta semana, estoy de acuerdo con el invitado, sobre todo con el tema de las vacunas. Más vale prevenir que luego lamentar. Ahora, que las empresas farmacéuticas sean angelitos, no creo. Velan más por su interés económico que por nosotros. A sangre fría, aterradora como siempre, no conocía a este asesino. Por desgracia, en todas las culturas y religiones de vez en cuando aparecen estos monstruos. Ciencia peculiar, perfecta, no tengo más que añadir. Sergi nos dice, buen programa, la salud es una de las cosas que más preocupa a la gente y eso es fuente de suspicacias. Unido a aquellos que ven conspiraciones hasta en la sopa y también algunos casos reales, se puede liar un buen embrollo. Sangre fría con Daniel Arocas, muy buena historia. Sectas y grupos de asesinos siempre ha habido, de hecho asesino viene de asesín, una secta que mataba gente. Marcos Pérez, eres nuestro informador especial. Antonio Runa y Ciencia Peculiar, muchas gracias por la información de cómo deberían ser los exoplanetas para que puedan albergar vida. Y un regalo para Diego. Nada, nada, nada. Esto es un ultraje serio. Si yo quiero que me den las buenas noches, me pongo a los lunes. Pasando. Martrek, jefe supremo y emperador del universo, dijo, leo, yo pude escucharlo antes de que se subiera, cosas de ser VIP, very ignorant person, y me ha gustado mucho el programa, la entrevista me ha parecido sencillamente genial, gracias al señor Mazip por sus claras explicaciones, muchas gracias al equipo por el nivel de esta temporada de Expediente FDM. Burbu, muy buen programa, la entrevista ha estado genial y muy interesante, me ha recordado un poco a la novela El jardinero fiel. También comentó el Ibáñez de Foros del Misterio, Selenito. Algunos por este tema os van a dar la medalla de búnker, pero es que las páginas web y los medios que hacen una montaña con un grano de arena tienen en las corporaciones farmacéuticas uno de sus frentes más activos. Y si hay una conspiración con esto de las vacunas, que si las epidemias son creadas para montar el negocio, este tipo de páginas son inmensamente irresponsables y rozan lo delictivo. Una cosa es el egoísmo y el afán avaricioso de la gran empresa y los efectos secundarios y los usos torticeros de los medicamentos, pero de ahí al gobierno en la sombra hay un trecho muy grande. Un aplauso para todos los currantes expedientosos y no sé si voy a poder comentar en los próximos programas porque me tengo que esfumar durante unos días. Ala, hasta que dé señales de vida, dice. Ahí, Selenito, huérfanos nos quedamos. No te vayas todavía, no te vayas, por favor, no te vayas todavía, que hasta la guitarra mía llora cuando dice adiós. Si la chica te cuesta... El Dark. Hoy he podido escuchar el programa antes de lo normal, así que le voy a dar algo de trabajo a Diegus, que por algo le pagan. Sí, especies me pagan. Ha estado muy bien el expediente de esta semana. La entrevista, visto el título de conspiración farmacéutica, podría parecer otra cosa, pero al final ha ido por unos derroteros distintos. Habiendo escuchado otras veces una visión más conspiranoica y ahora esta, creo que se llega a un punto intermedio mucho más interesante. Ya lo decía el entrevistado, no hay que fiarse de nadie y recabar opiniones. El resto de secciones han complementado bien el programa. Las habituales noticias cada dos semanas, la esperada ciencia peculiar, muy bien Antonio, y la cruda a sangre fría, cuyo protagonista de hoy no tenía el disgusto de conocer, aunque sí me sonaba la secta a la que pertenecía. Dice Rooster, Carlos Ruiz, muy bien poniendo el dedo en la llaga varias veces, pero ¿qué iba a decir el invitado si es parte implicada? Muy buena entrevista. El programa bajó un poco por la brevedad de A Sangre Fría, aunque Runa lo recuperó en Ciencia Peculiar. Kurz, para alguien como yo, que siempre ha mirado el misterio con una visión racionalista, aplicando la lógica y la navaja de Occam y apostando sin forzarla por la explicación más racional, la nueva orientación de Foros del Misterio, supongo que se refiere a Expediente FDM, me tiene enganchado. Salvador Mazip ha estado genial y ha sido demoledor con los conspiranoicos, y Runa ha estado muy atinado, fino, dinámico y ameno. Es mi ídolo, ¿vale? Porque le escuché por primera vez en la radio y me gustó, y le busqué en Google, y buscarle en Google fue lo mejor que pude hacer, y a raíz de ahí me empezó a gustar más y más. Elfo 666, igualito este programa que el anterior. Pata negra, dosier con gran cantidad de info útil, no como en los blogs conspiranoicos. El asesino de turno también muy impresionante. Y ciencia peculiar, como siempre, muy entretenido y curioso. Comemi, pues aunque sí que creo que hubo mucha exageración con la gripe aviar, no me acabo de creer todo lo que dice el invitado. Es una opinión partidista, o al menos eso creo yo. Gran programa en conjunto. Opino también Rama 32. Trabajo de forma directa con la industria farmacéutica y las convenciones y congresos que éstas tienen con el mundo médico en general. Y si bien no hay que ser conspiranoico con lo de las vacunas, etcétera, sí puedo decir que se mueven muchísimo dinero y que hay muchas formas de comprar o influir en determinados médicos para tal o cual medicamento, y no siempre es en dinero, pueden ser publicaciones en libros, trabajos. Por lo demás, muy bien, A Sangre Fría, como siempre, increíble, muy bien desarrollado, y yo que creía que era una leyenda literaria. Las noticias las estaba echando en falta, y Ciencia Peculiar, pues esta vez me ha gustado mucho, estoy esperando con ansia la segunda parte de esas visiones de la antigüedad. Cada vez mejor, y la verdad es que disfruto más con vuestro espacio que con otros de los llamados grandes del misterio. Muchas gracias. Pues a usted, ¿qué le vamos a decir? Manucio, esta semana la entrevista con Salvador Macip y Ciencia Peculiar son lo más interesante del programa. Muchas precisiones bien expuestas con respecto a la desconfianza después de la famosa gripe H1N1 y las vacunas. Hace falta más de esta información porque lo fácil es encontrar posturas que se hacen eco de las teorías de conspiración y ya suficiente tenemos con los problemas reales como para inventar nosotros. Al fin pudimos escuchar la sección de Runa que quedó pendiente desde la emisión anterior. La espera realmente valió la pena. Lo que era necesario para estar contigo, amor. Tú eres una bendición. Las horas y la vida me quitaron. Perfecto que volevi, tú no la hai capito mai. Y terminamos con Nefertiti, estupendo el programa de esta semana. Qué interesante la entrevista, por fin un médico que habla claro. El tema de las vacunas, últimamente es preocupante la cantidad de gente que se niega a ponérselas a los niños, algunos con la excusa de que no es natural y otros por la tontería esa de relacionarlas con el autismo, algo absurdo si se tiene en cuenta que el autismo no tiene un origen claro en todos los afectados. Ha sido una gran entrevista y un gran invitado. Espero que no sea la última vez que lo digamos en Expediente FDL. A sangre fría ha estado genial esta semana, espeluznante como siempre, pero eso es lo que más me atrae de esa sección. ¿A qué límites puede llegar el hombre? Ciencia Peculiar ha estado muy bien, muy interesante. No me extraña el rebote que se pilló Antonio la semana pasada porque no la pusieron. Aún así, solo diré que lo bueno se hace esperar. A ti, Diego, solo decirte que has estado estupendo y que espero oírte la próxima semana como a todos los demás. ¿Ves? Aquí estamos para cumplir deseos. Y me despido por hoy porque voy a cortar el turrón, tengo muchas cosas que hacer. Os emplazo a dejar vuestras opiniones para el programa de la semana que viene sobre este expediente. Ya sabéis que podéis hacerlo a través de Foros del Misterio, Facebook, iVoox o la dirección de correo electrónico del programa, que es expedientefdm@gmail.com. Nos vemos en 7 días. Adiós. Ciudadanos de Gotham, es Batman quien os habla. Esta noche debéis protegeros del mal que nos atenaza. Esta noche debéis escuchar La Órbita de Endor. La Órbita de Endor, un programa dedicado a la fantasía, la ciencia ficción y derivados en todas sus vertientes. Cine, libros, cómics, videojuegos, manga y anime, juegos de rol, merchandising y mucho más, en un formato fresco y original. Con el mejor equipo de colaboradores y entendidos en diferentes materias, dirigido por Antonio Runa. La Órbita de Endor, mucho más allá del simple friquismo. Pues llegamos al final de este programa de Expediente FDM. Espero que os haya gustado, como a nosotros nos ha gustado hacerlo, llevarlo a cabo y presentároslo. ¿Has comido lengua hoy o qué? No. Estás hoy que te sales, ¿eh? Casi haces el programa tú solo. Has empezado y lanzado ahí placa, placa, hablando de los genes del suicidio, pa, pa, pa. Luego en el intermedio ahí, pa, pa, y ahora tú también, no dejas hablar a nadie. No he salido tanto. Es que, en serio, no estás acostumbrado a escucharme, yo creo. No, creo que no estoy acostumbrado a escucharte, ¿no? No me has oído contigo un par de veces por teléfono solamente. Me has oído... He grabado dos programas contigo solamente, sí. Bueno, Carlos Ruiz, pues mira, y ya no voy a hablar más. Me voy a decir... Además, estoy muy, muy enfadado contigo. Como no invitas... No me acuerdo del nombre de mi sección. Los enigmas orientales, me enfado. Pero que no te invito a los enigmas orientales, dicen. Que no, como no imitas. Como no imito. Vete a la mierda. Corta ya. Que no me he enterado de lo que me estás diciendo. Que no imitas. Como no emitas. Ah, emitir. Pues ya, o se habrá emitido o no. En este momento en el que estamos grabando esto, no sabemos si va a haber hueco o no para tus enigmas orientales. Pues para tu información, me voy a enfadar o no. Bueno, pues si ha sonado, pues entonces. Me estás pidiendo perdón ahora mismo. Pídeme perdón. Pues si ha sonado, te pido perdón. Pero si no ha sonado, que sepas que me enfado. Y me tienes que pedir perdón. Bueno, pues te pido perdón. La próxima semana lo metes tú, que editas el programa tú y lo incluyes tú. Ala, con... iba a decir un palabra malo. Bueno, que Carlos, que adiós, que ya esto está durando más de la cuenta. Muy bien, pues nada, Antonio. Sé feliz. Por supuesto. Y un saludo, y los que tienen que ser felices son los oyentes. Hasta dentro de 7 días. Y luego dices que hablo mucho. Adiós. El programa de radio de Foros del Misterio.